Ones de Pau, a Contrabanda FM. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Dimecres 2 de setembre es va presentar a Barcelona el manual per a campanyes no violentes publicat per la Internacional de Resistents a la Guerra, IRG. Ones de Pau va ser present en aquesta xerrada i a continuació us compartim l'àudio que vam gravar amb la veu de Pelao Carballo, membre i representant de la IRG a Xile, i la veu d'altres activistes i individualitats presents en la xerrada. Al blog del programa onesdepau.contrabanda.org podràs descarregar aquest manual de campanyes no violentes en format PDF. I al pròleg del mateix manual, Pelao Carballo ens diu: un movimiento antimilitarista no violento debería aprovechar todas las experiencias de campañas no violentas, poner en riesgo su identidad, mixturándose con iniciativas que incluso cuestionen sus fundamentos. El antimilitarismo, en el contexto actual, debe convocar a nuevas alianzas y combinaciones que lleven a prácticas no violentas estratégicas para el cambio social. Arriesgarnos al necesario debate, intercambio y contaminación con quienes ponen en jaque los componentes sagrados del militarismo y la violencia. las definiciones de no violencia o la, la construcción de, del concepto de no violencia es constante y permanente, y es colectivo. ¿Cómo la definición de violencia también? O sea, digo, quien más define la violencia, quien pone el marco de lo que es violencia o no violencia, son los poderes. Ellos definen todos los días y a cada rato, pues esto es violencia, esto es violencia, por más que tú digas que esta acción que hice, simbólica o no, o esta acción directa que hice, es no violenta. Si va el poder, la prensa, el gobierno, ¿no?, y te define como violento, tú ya vas a quedar como violento para el resto del mundo. O sea, primero, no perder esa pelea, es decir, hacer siempre, estar siempre haciendo la definición de violencia y de no violencia constantemente, colectivamente. O sea, apropiarte de esa definición, ¿no? O sea, lo primero es eso, ¿no? Y eso también es contextual, ¿no? Eso también es contextual, varía según el momento, varía según el rollo. No sé, no quiero estar nunca en la posición de definir en una situación de guerra que es no violencia y que es violencia, ¿no? Ahí hay cosas que en otro contexto no harías, ¿no? En otro contexto no harías, no sé. Bueno, me acuerdo de relatos, pues no sé, alimentarte de tu mascota me parece hoy por hoy algo muy violento, digamos. Pero en un contexto de hambre, pues no me parece, ¿me entiendes? Esa discusión hay que hacerla siempre, no dejársela a, sobre todo a los poderes, ¿no? Sobre todo a los poderes, no dejar esa definición. Y lo otro es el formato de la denuncia de la violencia. Más bien, de la adscripción ideológica a la violencia. Porque en términos concretos y en términos de procedimiento de las movilizaciones sociales, de los conflictos sociales, cómo la gente interviene en ellos, la mayor parte de las acciones que se realizan en las campañas son no violentas. Pero la adscripción ideológica, en el mayor porcentaje, pues son están signadas por mirar la violencia como algo positivo y que va a tener va a ser efectiva, ¿no? Es decir, la buena parte de los cambios sociales en Latinoamérica en los años 80 eran acciones no violentas, dentro de campañas no violentas, pero cuya matriz ideológica estaba asignada por gente o por definiciones de que formaban parte de la construcción revolucionaria por la vía violenta. ¿Me entiendes? O sea, ahí hay una cosa que hay que separar. O sea, y hay que signar las acciones no violentas como no violentas, decirlo. O sea, qué bien, esto que hicieron, y esta, ¿entiendes? Porque no está en el discurso. O sea, colocar en el debate eso también, pero en el debate cotidiano, en el debate casual, ¿no? O sea, colocar ese tema. Y lo otro es quitarle la sacralidad que tiene la violencia, quitarla de en medio. Es decir, esta mitología de que la violencia es eficiente, esta mitología de que lo heroico y lo recio y lo efectivo y lo no sé qué es, pues, lo que adscribe a la violencia. Hay que tratarla con risa, ¿no? hay que quitarle ese escenario de lo serio, ¿no? Hay que sacarla de ahí, de esa cajita de lo serio donde está puesta, ¿no? De la bomba que tiene. Sí, ¿entiendes? Ah, no, el Che, bueno, el Che. Anda, no, ríete del Che, ¿no? Che tu madre, no sé, algo así. Como decía el de Clinic, ¿no? Entonces, no, o sea, vamos, eso también hace, ¿no? O sea, yo no me voy a poner a discutir así, seriamente, con alguien que ascribe ideológicamente a la violencia. Porque eso es colocarme en su escenario. Entregarle ya el 50% de no, ¿qué? El 50, el 80% del escenario a él. No, vamos. No, es para un chiste el tema de la violencia. Acción y lucha no violenta. Lo que dijo él, lo que comentaste, lo de la... Si un grupo intenta utilizar la violencia contra el Estado, ha perdido, tal cual. Desde el primer segundo, es que todos los Estados son maestros. Bueno, la única manera de que un Estado sobreviva es que utilice violencia cada día constantemente. O sea, es que, entonces, es como si te encuentras en el boxeo con Mike Tyson y te dice, venga, yo, si estoy allí con Mike Tyson, yo lo que voy a decir es, no me pegues, no sé, o me escapo o hago alguna cosa. Lo que no voy a hacer es ir allí a intentar a pegarle. Eso es mi opinión. Y ahora te digo una cosa, una anécdota, ¿no? Conocí a un chico, bueno, es un amigo, y me está hablando y tal, y dice, sí, me voy a Japón, que no sé qué, que no. Digo, ¿qué haces en Japón? No, me examino para el sexto dan de ninjutsu. Digo, joder, tío, ninjutsu y tal, ¿no? Y luego, un mes o dos meses más tarde, hablamos y tal, y dice, sí, sí, entonces hubo este problema, y yo, bueno, ¡pah!, me escapé. Digo, pero tú eres ninja, tío, ¿tú cómo te escapas? Dice, no, no, dice, si te puedes escapar, la primera cosa, si te puedes escapar, y si ves que te van a dar la paliza, escápate. Ahora, yo entiendo de que hay una comunidad... Una comunidad decida, mira, nos defendamos hasta el último, pero lo van a perder porque como la pura fuerza, por desgracia, siempre gana. Y todo este nuestro movimiento no violento es también para un cambio de conciencia a nivel mundial, que no será ni hoy ni mañana, ni igual ni en 100 años. Y yo de verdad siempre pienso que es mejor pues evitarlo hasta la última consecuencia, porque lo vas a perder. Y especialmente las comunidades indígenas están condenadas a desaparición, y ni mil veces nosotros seis, ni 100.000 veces nosotros seis, no lo podemos parar. Es triste, pero es así. Lo que se puede hacer son cosas igual muy concretas, muy puntuales, pero el mundo va hacia allá, y nosotros, todos nosotros aquí, somos cómplices en todo esto. Y todas las empresas que extraen esos minerales, nosotros, yo las pago, porque tengo un teléfono móvil, tengo un portátil, yo pago a ellos que hagan la feina del trabajo sucio para mí. Así que, no sé, ¿sabes? Es que es un tema, yo pienso mucho en este tema y es muy complicado. Y te recomiendo un libro, no sé si lo has leído ya, de un historiador estadounidense, ya está muerto, se llama Lee Brown, el libro se llama Enterrar mi corazón en Wounded Knee, sobre la última batalla que los indios, cuando les prohibieron ni bailar, entonces dijeron, pues ahora... hasta el último, porque así no podemos ni bailar, pues desaparecemos, ¿no? Enterrar mi corazón en Wounded Knee, que te explica la historia de la conquista del salvaje oeste, sí, desde 1820 hasta el siglo XX. Ningún tratado que firmaron los blancos con los indios, todos los 100% de los tratados los quebraron los blancos, y hoy en día están haciendo lo mismo. Tú le puedes decir que les vas a dejar en paz, pero lo vas a dejar en paz hasta que nuestro pequeño movimiento se empiece a ocupar de otro tema, pues entonces los van a cargar allí. Y es así. Y en esta situación, de verdad, yo lo que pienso, igual porque también viví 10 años en un país en guerra, salva la cabeza como puedas. Eso es lo que pienso yo. Porque el día que tú cojas el arma y te pones a pelear con unos payos que son súper violentos, que no tienen escrúpulos, has perdido. Es triste, pero es en mi opinión es así. Y la no violencia, la idea esta de no violencia nuestra es pues hacerla masiva, cambiar el chip. Y él también hablaba, ¿no?, de la teoría, se trata de la economía, pues sí. Sí. Poco a poco, en lo que se pueda, ir haciendo cambios. Pero yo creo que hasta. Creo que lo que dices tú, claro, es como súper catastrófico, pero tiene que yo creo que estas reuniones o otras cosas que hace otra gente, igual está tratando de, tiene que haber una compatibilidad entre lo económico y el respeto por, no sé, por otras culturas, sí, o por el derecho de la gente que no es poseía. O sea, creo que si uno da por perdida esa batalla, que no vamos a pasar. Yo la doy por perdida, pero no digo que no se tiene que luchar. ¿Sabes? Yo la doy por perdida porque ojalá en 50, dentro de 50 años la situación sea diferente, pero yo creo que igual que muchas especies tienen los días contados, igual van a sobrevivir solo en los parques zoológicos, pues lo mismo pasa con muchas comunidades que ya hay muchas que desaparecieron. Por ejemplo, en Tanzania, ¿no? Por decir algo, los aborígenes de Tanzania, que los ingleses los cazaron literalmente como animales, y la última que se había quedado, la princesa, al final la destrozaron el cuerpo y está todavía expuesta en un museo de Inglaterra. Y dices, es lo que están haciendo desde siempre y es lo que seguirán haciendo. Ahora, la ventaja que tenemos hoy en día es que somos, pues hay más y más gente, ¿no? Pero también con estas comunidades, cada contacto con la cultura blanca, todo, incluso si los pensamos que les vamos a ir a ayudar, ya les estamos cambiando, ¿no? Es también es otro tema y otra discusión y otro diálogo. Ones de Pau. Diumenge a les 11 de la nit. A Contrabanda FM. Yo creo que esto no va a parar en que todos nos vamos a petarlo. Yo creo que lo importante es que debería que tuviéramos un respeto, significarse como un nivel de lo que hay, como la conciencia que hay como aquí en Europa. No sé si será un poco, yo ya la veo que es como más como ética que práctica, pero por lo menos existe una conciencia como más ética de que, bueno, vamos a proteger a las personas porque tienen un valor cultural o porque tienen, la tierra tiene un valor, lo que sea. Creo que eso por lo menos ya es un avance, pero la historia del ser humano yo creo que ha sido para ella, ¿sí? Yo creo que has idealizado, como he entendido mal, has idealizado Europa de una manera que yo no considero que sea muy ajustado a la realidad, pero tampoco me quiero poner a hablar de la ética de los europeos. No, sé. No. Yo cuando hablo de la ética europea, hablo, estoy comparando con, yo soy chileno. Y la ética social que hay aquí es mil veces de la que hay allá. O sea, estamos hablando de que aquí se habla, que aquí en Europa se sabe más de los indígenas de Latinoamérica de que la gente que vive en Latinoamérica. O sea, eso, a ver, si quieras o no, a ver, yo estoy hablando en el momento de ahora, no estoy hablando de, no estoy jugando a Europa ni diciendo que Europa es lo mejor, pero sí por lo menos hay gente que por lo menos dice, ha pasado esto, está pasando esto, se toman acciones a favor de eso. En Chile ni siquiera se habla de lo... Bueno, es proporcional, es como la Caixa tiene una fundación que hace obra social, pero la Caixa también está teniendo muchas partes, y es un símbolo de la violencia estructural, de la violencia económica que nosotros hemos analizado y aplicamos y compartimos, y desde que cuando nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y ahí nos paramos porque somos violentos sutilmente, ¿no? Bueno, no sé, yo diría, tú has hablado también de la palabra complicidad, creo que eso también es importante para el movimiento no violento, aunque mucha gente no entiende esta palabra, incluso filósofos como Krishnamurti dicen que la misma violencia no existe, la violencia es violencia y cuando la entendamos y la veamos de verdad, entonces podrá desaparecer, ¿no? O algo así. Bueno, resumido muy mal, ¿eh? No, son parafrases. Bueno, entonces, esa complicidad es lo que había que denunciar también a uno mismo, o sea, siendo consciente de que somos cómplices, de que somos violentos, hacer ver a los demás que esta sociedad, no me moleste, no te moleste, genera esa complicidad que permite, legitima mucha más violencia, ¿no? A ver, hay algo sobre lo práctico que tiene que ver con el cotidiano, ¿no? Es decir, cómo lo voy a decir así, o sea, me preocupan las comunidades que desaparecen, pero también me preocupan más las comunidades que no aparecen. Es decir, ¿cómo vivimos comunitariamente, colectivamente, desde una posición ética no violenta, en lo práctico. Esa experimentación social es algo que a mí me interesa. Es decir, estamos en Asunción, pues luego de varias cosas, digamos, llevando a cabo la idea de convertir la comuna de la organización a la que yo pertenezco, que es la comuna de Machana y todo lo demás, que era es un centro con una biblioteca, en una comuna, de verdad, una comunidad donde vivamos, pues nos estamos buscando un lugar preciso donde irnos a vivir y tal. Es decir, tienen que aparecer estas comunidades. O sea, tiene que aparecer espacios prácticos que no tienen para qué ser ideales, pueden ser también pues en la ciudad donde estás, no sé. Hay que hacer eso. Pero, y tiene que mostrarse también. Es decir, nos preocupamos de las comunidades indígenas porque tienen un nombre y tienen una lengua, o, ¿entiendes? Tienen así una identificación, ¿no? Bueno, vamos, es decir, si somos no violentos y pertenecemos a un movimiento, bueno, ¿qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está en la ciudad eso? ¿O solo somos gente que hace su trabajo y por las tardes es no violenta cuando realiza su email? No, ¿entiendes? O sea, hay que ponerlo en el cotidiano, pero ponerlo incluso, pues, agresivamente, ¿no? O sea, me refiero a lo público, o sea, conflictuar a la gente. Somos no violentos, no sé, en fin, pero que no sea, no tiene por qué ser, digamos, no tiene eso de la complicidad que decías tú, ¿no? Es que no tenemos por qué ser cómodos con esa situación, ¿no? No tenemos por qué estar cómodos con esa situación, ¿no? ¿Entiendes? O sea, no solo llevar el conflicto ahí a la interna, que si me compro esto o esto, no gasto más o no gasto más. Para mí el rollo de ahora es hacer aparecer comunidades donde esto sea una puesta en práctica. Porque yo no sé, no sé si me interesan todas las culturas indígenas del mundo. Y ahora hay. Pues solo porque son indígenas, ¿no? Solo porque son pocos y solo porque hablan idioma. Pues, en especial. Entonces, no sé. ¿Entendés? Si el Imperio Romano se acabó y no. ¿Me entiendes? Se acabó. O sea, no me voy a pasar ese rollo. Pero sí me interesa si esta comunidad tiene unas prácticas culturales así que se aproximan a mi ideario no violento, sí que lo voy a sentir. Sí que lo voy a sentir, pero no me... Que se han acabado los unos, que se han visto que la historia es terrible con los unos, que se han haciendo no sé qué. Pues no me preocupa. ¿Me entiendes? Claro. Es el rollo, o sea, que y esas comunidades, si no existen, no están tan presentes, hay que hacerlas aparecer. ¿Y quiénes somos esas comunidades? Quienes nos creemos el cuento, quienes nos creemos la historia de la no violencia, somos esas comunidades. Y hay que transformarla en algo también concreto. No sé cómo, ¿no? Ahí en Asunción estamos construyendo una casa, pero se pueden construir, no sé, grupos de afinidad, lo que sea. Yo no sé si transformando el consumo y la cotidianidad va a servir para algo. Y yo creo que aunque nos creamos mucho la no violencia, tenemos unos medios de actuar que frente a multinacionales o frente a lo que sea, damos pena, ¿no? O sea, que yo me creo la acción directa, me creo la transformación personal, pero creo que no llega ni a más sobre los zapatos de la capacidad, sí, de otros actores. Y creo que hay que intentar, sí, nuevos métodos, porque sí, pero no lo veo como contradictorio, lo veo como, ¿entiendes? No solo eso, sino además de decir, vives 24 horas, ¿no? Acción y lucha no violenta. Yo creo que si empezamos hoy, dentro de 20 años puede haber algún efecto. Y por eso los que sí intentan trabajar con los niños, como usted, señorita, yo creo que este es el trabajo fundamental, porque después de la Segunda Guerra Mundial y dos bombas atómicas, los japoneses decidieron invertir, el número uno de su presupuesto era educación. Reeducar toda la población, reeducarlo, porque no hay otro, ¿sabes? Espero que no esté sugiriendo una bomba nuclear para... No, pero la bomba nuclear ya ha caído, de hecho, después de... ¿no? Después de que se quedado muchas bombas nucleares. Pero en Muro no... No puedes esperar que el efecto de la acción sea inmediato. Es una cosa que tenemos que tener mucha paciencia y entender de que se trata de un proceso en el que es como... Claro, no llegas... Pero yo qué sé, hay gente que lo acepta y dice, mira, me da igual. Y somos nosotros que tenemos algún problema, ¿no?, de objeción de conciencia con lo que estamos participando o en que estamos forzados a participar. Y bueno, es una escala entre 0 y 100 y cada uno de nosotros se encuentra. Otra cosa, perdón, es que es lo que quería... Otra cosa que te quería comentar, Jordi, de lo que dijiste... También es una reflexión personal. No quiero que pienses que yo pienso que tú invitas a la lucha armada, ¿no? Sino solo has planteado, ¿no?, que es cuando violencia en este caso. Pero lo contradictorio de querer cosas o querer lo artículo. Pero sobre la lucha armada e invitar a la lucha armada. La gran mayoría de la gente de la que yo he oído llamando a la lucha armada no participaron en ella. Entonces dices, vale, mucho. ¿Sabes? Cuando tú te pongas esto, hacer esto, y cuando pases toda la experiencia, y cuando salgas de esto porque le vas a cagar en los calcetines, entonces, pues cuando salgas, hablamos. Pero no me hables de eso. Nos tenemos que poner en el no sé qué y recoger dinero y decir que las FARC es la única solución porque no sé qué, no sé cuál. En Europa también hay mucha izquierda que está a favor de la lucha armada, ¿no? Que llegará, que es igual que el Jesucristo que volverá, pues así la lucha armada llegará, pero mientras tanto yo estoy a favor de que otros van a la lucha armada, vayan a la lucha armada, vale. Yo tengo mucho cuidado con esto. A ver, yo practico la no violencia, lo intento practicar, lo que pasa es que también me gusta poner encima de la mesa las contradicciones, ¿no? Sí, sí. Y eso es lo que, de alguna manera, haría que nos uniéramos a mucha gente que también tiene muchos puntos en común con nosotros. Entonces, vale, lo de las comunidades, por ejemplo, el Comité Invisible, si no recuerdo mal el nombre, de Francia, que saben estos delitos, requieren insurrección armada y todo lo que quieras, también dicen esto. Las pequeñas comunidades se van sumando, cambian no solo la urbanización y la forma de vivir, sino también los valores de la gente que los practica, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? De las comunidades y de la desobediencia civil, no masiva, pero mínimamente proporcional, para que surja efecto. Acción y lucha no violenta. Desobedecer a estas imposiciones cotidianas de la forma de vida que tienes que llevar adelante es complicadísimo. Esto de tener, no sé, por ejemplo, pareja, de tener tu piso con tu pareja, de vivir ahí... de dos, ¿no?, o máximo tres si te salió algún crío, ¿no? Eso es súper, súper complicado de discernir primero como una obligación, ¿no? Una obligación social, una construcción social para eso, ¿no? Luego, más complicado es cuando te quieres deshacer de eso, ¿no? Si lo ves como algo pues que no va contigo, que no va con lo que tú piensas, con lo que opinas. Y vivir en comunidad, o sea, más encima llevar a la práctica... si las ganas de vivir en comunidad, pues otra tensión más. Entonces, esta desobediencia, o sea, este tratar de vivir en comunidad, a mí me parece un gesto de desobediencia civil, esta nube que tenemos en la mente y en los ojos, que está tan bien, que pensamos que vemos todo correctamente. Cuando tenemos todo nublado ante nosotros. Entonces, Para mí eso es un esfuerzo que vale la pena y que aplaudo en toda la historia de comunidades que he conocido así, que no son pocas, digamos, que no son, no es algo, como digo, no son pocas. O sea, digamos, no son pocas históricamente, son pocas en, son muy pocas, son demasiado pocas, deben aparecer, por eso digo, que estas comunidades deben aparecer, tienen que aparecer, y ponerse en juego y ponerse en riesgo, ¿no? Porque no hay la promesa de la eternidad tampoco, ¿no? Respecto, digamos, no es que estás 24 horas en una cosa, ¿no? O sea, no tampoco es incompatible con otro tipo de cosas, de construcciones sociales, no es incompatible, no nadie está 24 horas en un solo tema. Bueno, sí, puede ser, pero seguramente tiene algún problema de salud mental aquel que está 24 horas en un solo coso, ¿no? Entonces, y algo sobre lo cual deberíamos propiciar políticamente, ¿no? Este ponernos en riesgo de quitarnos estas anclas que nos da amigablemente pues nuestro sistema social, ¿no? Estas anclas de retenerte ahí en su en lo ya conocido, ¿no? Lo ya conocido es lo que nos dan, no es algo que nosotros hemos creado, es algo que está dado, ¿no? Y sí, no es fácil. Y yo, como valoro la cobardía, pues también valoro a la gente que no se arriesga, porque me parece que estarán haciendo otras cosas en otros lados, ¿no? Bien, yo, como soy un cobarde un cobarde descriteriado, entonces pues me estoy arriesgando a ese proceso, ¿no? Si fuese un cobarde con criterio, no me arriesgaría tanto, digamos, porque bueno, yo no tengo ninguna promesa, no tenemos, pues, con la gente que estamos construyendo, que son chicos y chicas, no tenemos ninguna promesa de éxito, ni felicidad, ni nada, ¿no? Y capaz que llevemos un mes y no nos entendamos para nada y se vaya toda la... Pero entonces, para que no suceda eso, debería haber un manual también para crear la comunidad. Sí, buena idea, me gusta la idea. Sí, lo vamos a seguir. Vamos a seguir el... Una cosa es que seamos arriesgados y osados, pero tenemos que... No, yo digo arriesgado en el sentido de que no es tan fácil ponerse de acuerdo sobre los criterios de llevar una vida en común con otra gente, ¿no? ¿Entendés? Porque van saliendo temas nuevos cada vez, no es que tienes ya todo listo y ya no es. O sea, si ya es complicado, no sé, tú lo sabes, vivir con una pareja, imagínate vivir con un montón de gente que no son tu pareja. ¿Y por qué es complicado? ¿Por qué dices que es complicado? Y porque el ego... porque lo sabes, sí, claro. Sí, siempre está en juego tu ego también, tu rollo, siempre está en juego eso, ¿no? Por eso siempre, o sea, lo que estamos practicando son, no sé, momentos de cariño colectivo cada cierto tiempo, ¿sí? Donde nos hacemos cariño, ¿sí? Para pues tener la posibilidad de... Es por el concepto, ¿no? de individualismo, ¿no? Que no en todas las comunidades o en todas las comunas existe el mismo concepto de que es individuo, ¿no? Individuo, ¿qué quiere decir? Lo que no se puede dividir, que es uno mismo, pero hay culturas o comunidades, o llamarlo como quieras, que ellas no se pueden separar, y tú eres pues una parte de esto, pero tú eres reemplazable, pero la comunidad no es. Sí, no sé si me explico, sí, ¿no? Es una identidad social de... La Internacional de Resistents a la Guerra, War Resisters International, en anglès, es va fundar el 1921. La IRG és una xarxa d'organitzacions, grups i individus que subscriuen la següent declaració. La guerra és un crimen contra la humanitat. Por ello, me comprometo a no apoyar ningún tipo de guerra y a luchar por la eliminación de todas sus causas. La IRG existeix amb la intenció de promoure l'acció contra la guerra, així com també per recolzar i posar en contacte a través de tot el món a les persones que es neguen a formar part de la guerra i de la seva preparació, de la preparació de la guerra. Avui en dia existeixen més de 70 grups afiliats en uns 33 països. Els grups d'IRG s'han donat a conèixer per la seva resistència al servei militar, als impostos de la guerra, per les seves campanyes contra la producció d'armament i el mercat d'armament, o treballant en solidaritat amb pacifistes exposats a situacions de guerra. Però els grups també poden desenvolupar projectes de reconstrucció física i sociològica durant o després de les guerres, facilitant el diàleg entre grups en conflicte o promovent el desenvolupament a petita escala i comunitari. El No a la Guerra, de la IRG, de la Internacional de Resistents a la Guerra, apunta a trencar els cicles de la violència. Fins i tot, en les situacions més difícils, insisteixen en buscar els recursos disponibles per l'acció no violenta, identificant com i en quins grups l'acció no violenta podria contribuir a reduir la violència. A ver, le voy a contar el manual desde el interés de los movimientos antimilitaristas y no violentos de Latinoamérica. Bueno, este manual, como saben, lo hizo la IRG recogiendo un montón de experiencias de distintos lados, de distintas épocas, con distintas matrices ideológicas o espirituales, en fin. Es una iniciativa internacional, eso está súper bien. Y asimismo, en América Latina, sobre todo en Sudamérica, o sea, América Latina y el Caribe, hay que diferenciar, la gente del Caribe es muy sensible con eso, cuando dice América Latina, no siempre sienten que están incluyéndoles, ¿no? Entonces, desde hace muchísimo tiempo, vienen las organizaciones y las individualidades antimilitaristas, no violentas y objetoras de conciencia, tratando de formar redes o vínculos pues que permanezcan en el tiempo. Lo que ha sido muy difícil porque justamente hay bastantes diferencias orgánicas del modo de hacer las cosas, de los planteamientos estratégicos, ¿no? Es decir, pues, por ejemplo, ha habido gente que es objetora de conciencia, pero no necesariamente es no violenta, no necesariamente es antimilitarista, o hay antimilitaristas que no son necesariamente no violentos, ni necesariamente pues fomentan la objeción de conciencia, en tanto este es un derecho, porque no les interesan los derechos, digamos, ni los deberes, ni nada de eso. Entonces, pues no ha sido fácil y ha transcurrido mucho tiempo hasta que hemos logrado en armar una suerte de entorno latinoamericano de la IRG, ¿no? Donde tenemos voces que, por ejemplo, de Venezuela, que son contrarias a lo que propone Hugo Chávez, y la gente pues de Colombia, que está por el tema de la objeción de conciencia, ve con bastante buenos ojos a Chávez, ¿no? Así tenemos, o sea, hemos logrado pues combinar distintas posiciones. Acercar posiciones en pro de una promoción o de promover en forma común pues algunas cosas que nos sentimos identificados, es decir, pues la lucha contra la explotación, contra la dominación, a partir de principios no violentos y antimilitaristas, ¿no? Y este es uno de los primeros resultados. Se tradujo al castellano aquí en España, pero toda la producción fue un esfuerzo latinoamericano, ¿no? La diagramación, el diseño se hizo en Venezuela, y parte de la producción la hicimos en Paraguay y la impresión se hizo en Argentina, que es de donde tenemos, está acopiado el material, y desde ahí se distribuye al resto de América Latina. Entonces, pues estamos muy contentos porque esta es una primera así muestra de que hemos podido hacer algo inmaterial, más encima no solo simbólico, sino un objeto que circula, que lo puedes tomar, tocar, oler también. No huele tan, ya no huele tan a limpio. Los libros son... Es muy bonito tener un libro cuando está recién sacado, porque huele muy bien. Entonces, pues, esta construcción que ha tomado pues desde principios de los 90 ha dado a pie a una primera cosa que ha sido esto, y está dando pie a otras iniciativas, ¿no? Ahora mismo estamos en la producción de un manual que va a combinar todo el tema de las bases militares con el tema de las explotaciones de los recursos naturales, porque hay una combinación ahí de militarismo, militarización de zonas para favorecer la explotación de recursos naturales, y lo que significa habitualmente desplazamiento de comunidades, sobre todo indígenas, pero también campesinas, ¿no? De algunos sectores. Entonces estamos construyendo un mapa que va a tener una versión impresa y una versión web para ver todo aquello, ¿no? Esa combinación de factores, ¿no? Entonces vamos en una práctica de hacer trabajos en común, de hacer acciones en común, y estamos bastante contentos y contentas de que eso suceda después de tanto tiempo, ¿no? Y respetando nuestras diferencias, ¿no? También, o sea, los pensamientos políticos distintos. Hay gente que pues viene de cierto apoliticismo de izquierda, otra gente que es claramente marxista, otra gente que es claramente anarquista, y así, y aún así, pues nos logramos entender casi siempre eso. Entonces, es ahí la lógica de este, la lógica interna de este manual, que por otra parte nos va a permitir hablar con los movimientos sociales a los que nos interesa interpelar y trabajar en conjunto. Ones de Pau. Diumenge a les 11 de la nit. A Contrabanda FM. Y ahí estamos, pues, hablando de movimientos juveniles, de movimientos lésbico, gay, trans, queer y toda la... Porque ahora hay como 500 así, letras iniciales que se pueden agregar. Estamos hablando del movimiento campesino, pero sobre todo de las mujeres campesinas organizadas, de los pueblos indígenas organizados también y que están en resistencia, de las organizaciones que trabajan en lo medioambiental, tanto movimientos como ONG, no sé, tenemos ahí un cúmulo de alianzas y gente con la que trabajamos efectivamente, con las cuales nos interesa dialogar con esta herramienta. Nos interesa, pues, entrar a discutir el libro, el manual, entrar a discutir lo que se propone acá. Ah, todo esto, como es una recopilación de un montón de experiencias, un montón de... o sea, de una gran diversidad de opiniones y cosas, no necesariamente yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con todo lo que se dice acá. Eso está claro, y por eso me gusta también, porque espero que otra gente también no esté de acuerdo desde su otra posición de todo lo que se dice acá, y pero lo que más me interesa es que te dicen que si no te gusta te puedes hacer tu propio manual, ¿eh? De hecho viene un capítulo que dice hágalo usted mismo, que es una posición bastante punk, porque me gusta mucho, y eso, o sea, lo pensamos también como una herramienta de diálogo y de construcción política y social, para hacer una apuesta de desmitologizada, sino en la práctica, desde la no violencia. Desmitologizada porque hay varios mitos positivos, o sea, mitos constructivos y mitos negativo o destructivo, ¿no? O sea, el viejo mito negativo de que la no violencia es utópica, irreal, no sirve, es una cosa que funciona siempre en otra parte, que como que le funciona a Candy lo mataron, y Martin Luther King, y también lo mataron. Entonces como que sucede por allá, y si lo haces bien te van a matar. Que al final, o sea, que es un el mito así destructivo, negativo. Y la propia mitología de positiva que tienen quienes se sostienen no violentos, como que es una cosa así, que no se contamina, que es muy pura, muy ética, y que no hay nada malo en ello. Quien se dice no violento es como la perfección en dos patas, ¿no? Y no es verdad, ¿no? La no violencia para mí tiene tantas miserias y tantas posibilidades como la violencia. Su ventaja es que tiene un mínimo básico, que es intentar respetar la vida del otro, ¿no? Y de la otra, o del otro, como quieran. Y eso me parece que es fundamental, o sea, es fundamental. O sea, no, desde ciertas posiciones no violentas no se discute el capital ni se discute el patriarcado, y en ese sentido sigue siendo casi igual que el otro. Pero hay un mínimo ahí, hay un mínimo que me interesa rescatar, y es que por lo menos no están pensando en asesinarme por lo que yo diga. Y eso me parece un buen comienzo para cualquier cosa, ¿no? Y en ese sentido, pues, nos interesa también dialogar lo que somos, cómo nos estamos construyendo en América Latina, sobre todo ahora que hay pues una puesta al día, una actualización, un allanamiento del mito heroico del militante o del militar, sino del militante y del militar de izquierda, revolucionario, que desde el poder va a lograr los grandes cambios, ¿no? Y eso es con contenido también, aunque no parezca, son con contenidos bastante nacionalistas y poco latinoamericanistas, ¿no? Poco latinoamericanistas. Sí, son bien afirmando el principio nacional de los estados. Esto ha estado inventado por los españoles, principalmente los portugueses también. Sí, porque la geografía estatal, los mapas no fueron hechos por quienes habitaban ahí, sino fueron hechos por decisiones tomadas en algún lugar, ¿no? Divisiones administrativas sin considerar a quienes habitaban ahí, ¿no? Entonces, pues también nos interesa entrar en ese debate crítico con los movimientos sociales y con los movimientos también políticos. Es decir, que, bueno, vamos, o somos nacionalistas o somos latinoamericanistas, y bueno, ¿qué de eso nos interesa? ¿Y por qué este retroceso fascistoide de enaltecer al militar, al soldado? Y al uso de la violencia, de las armas, en vez de la construcción comunitaria, ¿no? de las cosas. Que es un diálogo que por suerte sí sucede en los movimientos sociales que apoyan los procesos de cambio que llevan, ¿no?, las grandes figuras como Evo, como Correa, como Chávez. Por lo menos una parte de ellos se hace esa crítica, es decir, no es que las organizaciones no violentas o antimilitaristas vienen a descubrir algo que no está sucediendo, sino que efectivamente hay gente que está en ese quehacer crítico, digamos. Dentro de las posibilidades que tenemos también, ¿no? Los movimientos antimilitaristas, los movimientos no violentos en América Latina son bastante pequeños y bastante minoritarios, y efectivamente son más bien, yo diría que salvo en Colombia, el resto son más bien urbanos que rurales. Digo el salvo en Colombia porque han habido procesos re interesantes ahí de comunidades agrícolas, campesinas, y comunidades de pequeños pueblos que han asumido a un costo muy alto una opción por una vía no violenta o por una vía pacífica, digamos. Como, no sé si sabrán, de la comunidad San José de Apartado, que es una comunidad de paz que, o sea, le han dado por todos lados, ¿no? Así. Y no sé cómo ha aguantado tanto, yo, no, eso, por ejemplo, ¿no? Pero en el resto, son más bien movimientos asentados en ciudades y organizaciones relativamente pequeñas que a veces tienen algún efecto interesante, pues motivando alguna cosa, no, como en Ecuador la acción contra la base militar de Manta fue muy buena. En Paraguay y Chile la acción contra el servicio militar fue bastante bien, digamos, o sea, tuvo efectos en la política local. Y así, bueno, en Argentina también en los años, pero ya hace mucho tiempo, ¿no? Se logró acabar con el servicio militar obligatorio, ¿no? Eso, y ahora estamos en el plan de actuar en conjunto con esta remilitarización de, o sea, revaloración de lo militar, tanto práctico como simbólico, de la, y aquí una cosa universal, ¿no? Tanto para los regímenes de derecha como de izquierda, que es la como se me fue la palabra, pero esto, convertir a quienes protestan, a quienes hacen la protesta social, en representantes del delito, de la falta de la ley. ¿Mm? Criminalizar, esa era la palabra que me faltaba. Criminalizarlo. Eso mismo está pasando en Europa también. Qué copiones que son, no puede ser. Sí. Indigna. Es así. Es que todo tipo de protesta se tacha como terrorismo. Sí, no sí. Todo, pero acaba. Dentro de nada acabaremos así. Una batería de leyes, y para, o sea, si no eres terrorista, eres delincuente común por protestar, y te llevan al juzgado y te detienen a la gente en su. Imponiendo el miedo a la, no sé, pues, desde lo más simple, que es un palo que te da un policía, hasta la multa que te pone el juez, o la amenaza de cárcel. Aquí mismo, en esta misma calle, el año pasado, cuando hubo una manifestación de unos, sin exagerar, entre 70 y 80 ocupas a favor de la liberación de, ¿cómo se llama?, el que está en la cárcel, que no lo quieren dejar. No le quiero meter a Amadeu. Amadeu Castellá. ¿No? Sí. Pues mira, esta calle aquí, la rambrita esta, toda cerrada con las furgonetas de la policía y dos helicópteros. Es que dices, pero para estos 80 aquí, tío, hace falta bloquear media ciudad. Pero siempre lo. Es que a partir de ahora siempre lo hacen así, ¿sabes? Sí. Yo también, el mes pasado estuve en Berlín. Y allí están, al lado del río, están derrubando los edificios, fábricas antiguas y tal, que ahora se convertirán en centros alternativos, culturales y tal. Y se convocó una manifestación, solo con pegatinas por toda la ciudad, bueno, por la zona. Pues, no sé, sin exagerar también, unas 30 furgonetas, policía con para disparar balas de goma, dices. Bueno, ese es un tema que nos interesa encarar, que va asociado también con el tema del gatillo fácil, de policías que disparan y no reciben ninguna sanción, matando gente, matan por la espalda, como el brasileño, aquel de Londres, ¿no? Sí, hay otro también en Chile, hay un chico que lo. Sí, con Matías Catrileo, un mapuche. Sí, lo mata por la espalda también. Y se van de rositas. Sí, sí. Y eso combinado, bueno, esa acción sobre esos dos temas, más combinado con el creciente desarrollo de la industria militar que se da en algunos países y el armamentismo. Es decir, industria militar en Brasil, en Chile. Que va creciendo y la compra, el incremento de la compra de armamento en el continente, ¿no? Hay un contexto general que está un poco complicado porque, si bien el derecho de objeción de conciencia no ha sido reconocido más que en un par de países, por decirlo así, efectivamente ha habido una reducción de la demanda de soldados en todo el continente, por la reducción del tamaño de los ejércitos. La apuesta ha sido, como me imagino en todas partes, por la compra de mejores armamentos y más sofisticados tecnológicamente. Entonces ha habido una reducción de la demanda y de la necesidad de soldados, ¿no? Desde los años 70 o 80, donde pues se hacían arreos, así, se hacían redadas de gente, secuestraban muchachos, niños casi, en casi todos los países de América Latina. Ahora, pues, donde están transmitiendo la propaganda de que es voluntario, ¿no?, del servicio militar, voluntario, bueno, pero enfocado a la gente que no tiene empleo, que no tiene acceso a empleo, no tiene acceso a educación, no está enfocado a quien efectivamente tiene muy pocas posibilidades para encontrar algún destino en la vida, digamos. ¿Pero qué países reclutan todavía? Sí, Colombia, por sus necesidades de mucho contingente, o sea, ese sí hace un reclutamiento al estilo antiguo, es decir, incluso con redadas, te secuestran en la noche, o sea, es increíble. Estuvimos hace poco en Barranca Bermeja, en Colombia, y no, eso así es como volver al pasado, así. Chicos que vienen saliendo de una fiesta y viene el camión de los militares y ¡pum! Adentro todo, y después, si tuviste suerte, alguien se dio cuenta que tú fuiste llevado y puedes avisarle a tu familia, y de ahí a que hagan un esfuerzo, tengan suerte para rescatarte. Pero hay gente que así al día siguiente ya está pues 500 kilómetros lejos. Y en Venezuela, pero bajo otro formato, lo que se está haciendo ahí es militarizar pues a la industria, o sea, a los trabajadores y a la gente de villas y barrios populares, con esto de la amenaza de invasión de Estados Unidos, desde Colombia, no sé qué, se está... ¿Es una amenaza? No, la gracia de la amenaza es que son siempre reales hasta que no suceden, digamos. O sea, a ver, los yanquis han estado... están en Estados Unidos, en Colombia hace un montón de tiempo y tiene una presencia militar fuertísima. Lo que hizo este tratado fue sincerar una situación, digamos, ponerla a la luz, ¿no? Pero esas bases ya las tienen, o y tenían más bases quizás, no sé, pero esto es sincerar una misma situación. O sea, no, los yanquis están ahí en Colombia y son visibles, es decir, si tú vas a Colombia y te pones un poco de atención, vas a ver que están los yanquis ahí. Y esto de antes de este tema de las bases militares. Estos países mantienen todavía esa demanda de mucho contingente. Y bueno, en Colombia efectivamente es muy difícil para la gente que se declara objetora de conciencia, porque pues tienen toda esta manía de tacharlos de pro guerrilleros, de gente que le hace el juego a la guerrilla, no sé qué. Entonces también es muy muy complicado. Y en Venezuela ni decir, ¿no? O sea, no entra en el imaginario político de que alguien pueda rechazar formar parte de la defensa del país, digamos. Así como contrarrevolucionario. Y entonces también lo tienen complicado. Quienes más avanzados en esto pues son los objetores de conciencia colombianos, que ya tienen algún cierto reconocimiento social, porque han venido trabajando hace mucho mucho tiempo. Pero en Venezuela lo que hace la gente es pues salir de Venezuela o buscar ahí subterfugios para no prestar el servicio militar. Sí, es muy interesante, porque la constitución venezolana reconoce el derecho de objeción de conciencia. No recuerdo exactamente dónde, pero es muy divertido que la página 50 dice, pues se reconoce el derecho de expresión de conciencia, y en la página 62 se dice, el servicio militar es obligatorio para todos los ciudadanos y el ejercicio de otros derechos no debe interrumpir la prestación de este deber. O sea, es así, te dan una pero te la quitan de inmediato. No se equivocaron en eso, o sea, no dejaron el asunto ahí. Y bueno, tenemos que convivir con eso. Y en otros países el tema del servicio militar no es tema, porque la demanda de gente es muy pequeña en proporción a la población, aunque los ejércitos sean bastante grandes relativamente, como en Brasil el ejército es muy grande, pero la población es tanta que en realidad no se nota. Y claro, como tienen un público bien claro, bien preciso a quien tentar con la idea de ser soldado, que la gente pobre, sin perspectiva, pues claro, llenan sus necesidades con les sobra gente, sobre todo ahora en tiempos de crisis, pues más todavía. Ones de Pau, .contrabanda.org. En Brasil, ¿cómo reclutaban? Allí hacen un tipo de lotería, ¿no? A ver si te toca o no te toca. No. Se llena, o sea, nunca llegan a la lotería, se llenan con voluntarios. Nunca llegan. Tienen cupos por estado, pero sí, siempre se llenan. Pero no tienen ese problema. Y sí, y la demanda de soldados también en Brasil ha bajado muchísimo. ¿Y en Argentina concretamente es voluntario en el mismo sentido también para la gente pobre? Bueno, Argentina, producto de la crisis que afectó al país en 2001 y que no terminaron de salir de esa crisis económica, pues hubo reducción de todo, incluso del gasto militar. Entonces se redujo el ejército argentino y se redujo la compra de armas. Es el único caso en América Latina donde hay una reducción de gasto militar. Ya no tienen una invasión de Uruguay, ¿no? No. De hecho están negociando ahí con Chile para armar bloques, unidades conjuntas y tal, y con Uruguay también. Bueno, hay una iniciativa sudamericana que es la UNASUR, que tiene un componente de defensa también, ¿no? Donde pues el tema entre Colombia y Venezuela es lo único que dificulta que el resto de países se ponga de acuerdo. Acuerdo que en realidad interesa sobre todo a Brasil, que es el mayor productor de armamento y que quiere ser un proveedor preferente de armamento a el resto de Sudamérica, ¿no? Y Latinoamérica, ¿no? Porque no pone tantas complicaciones como los Estados Unidos, ¿no? O Israel, ¿no? Ofrece la misma ventaja que ofrece Rusia y Francia, ¿no? de ofrecer armamento de tecnológico, tecnológicamente muy avanzado y con pocas restricciones políticas, ¿no? O ninguna. Ones de Pau, a Contrabanda FM. También hay en el último tiempo un gran voluntariado de mujeres que entran al servicio militar. De hecho, el componente femenino ha ido creciendo pues desde los años 90, sí, de forma impresionante. Ya no es un porcentaje pequeño, sino es un buen porcentaje de la gente que hace el servicio militar, por lo menos en el Cono Sur de América. Entonces ese tema también nos interesa, ¿no? Y ahí tenemos discusión con ese feminismo oficialista de la igualdad que está contento de que las mujeres hagan el servicio militar y que, bueno, no solo hagan el servicio militar, sino que entren a la estructura de la oficialidad, ¿no? de las Fuerzas Armadas. Y el problema del feminismo sudamericano es que siempre quiere tener una voz unánime y oficial respecto a todo. Entonces, donde esa voz oficial y unánime dice que está bien que las mujeres ingresen, pues cualquier otra voz es acallada, silenciada y no arma discusión en torno a eso, porque hay una cosa que está bien en el feminismo de Chile, por lo menos es así. Como Bachelet fue ministra de Defensa, luego presidenta, entonces está bien, súper bien, que es un signo de que se logran pasos agigantados en pro de la igualdad. Y en otros países donde No hay una voz consolidada en respecto al tema, lo que se hace es silenciar el tema. Se deja que suceda nomás, pero no hay una discusión sobre eso. Ni se permite que se discuta el tema, porque como el feminismo oficial es el feminismo de las grandes ONGs, el feminismo de los ministerios de la mujer, el feminismo de la academia, pues evita, si no hay una versión ya consolidada entre ellas, cualquier otra voz es disidente y es acallada. Eso se da en todos los sectores, en todos los ámbitos y en todos los ambientes, ¿no? Pero donde pensamos que podíamos tener como alianza, pues no es posible, porque pues, están contentas con que las mujeres entren al ejército. Y si son generales, mejor todavía. Bueno, pero lo mismo pasó, ¿no? Había un debate grande sobre los homosexuales en el ejército, ¿no? Sí, sí. Entonces pedían apoyo de los grupos pacifistas, en plan, pero claro, yo quiero que menos gente vaya al ejército, ¿no? Que más gente vaya al ejército, ¿no? Así que... Ah, el libro, pues lo va a traer, lo está trayendo acá Traficantes de Sueños, que no sé cómo va a llegar a Barcelona. Sé que en Madrid por lo menos es Traficantes de Sueños, no sé. Es lo que recuerdo haber escuchado. Y en América Latina lo hacemos en el entorno IRG, sin una distribuidora oficial, digamos. Vale, pues nada, gracias Pelau Carballo, de Internacional de Resistentes de la Guerra. Y nada, que lean el libro y que lo usen, y si no les gusta se lo tiren por la cabeza a un policía. Ah, sí. Eso. He venido al desierto para irme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Ah, ah. Ahora sí. He venido al desierto para irme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina ves mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me hiciste. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. tenido encendida el desierto para quemar, porque el alma prende fuego. onesdepau.contrabanda.org. The way you squeeze my lemon, I'm gonna